nuestro romance acabaría. No me digas nada, no quiero más palabras, porque aún siendo tuyas me lastiman. No me digas nada y márchate. No llames amor a tu hipocresía. No me digas nada, el tonto aquí he sido yo. Me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Lluvia, que gota a gota fueron enfriando. Lluvia, mi ardiente deseo en mi piel. Ay, lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Lluvia, que día a día fueron enfriando. Lluvia, mi ardiente deseo en mi piel. De ser feliz con otra que no me trate como tú y que me ame como tú nunca amarás. No me digas nada y márchate. No llames amor a tu hipocresía. Lara. Como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, mi ardiente deseo en mi piel. Ay, lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, mi ardiente deseo en mi piel. De ser feliz con otra que no me trate como tú y que me ame como tú y nunca amará. Amiga, me fallaste. Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Yo quería tenerte, saciarme de ti y no me dejaste. Amiga, me dejaste con las ganas. ¡Uy! Puros amores. Simplemente porque no has querido intentarlo. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Yo cavar tus adentros quería, sin embargo no me convencía. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Tratar de ser feliz con otra. Ay, no me digas nada y márchate.